¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Este audio que estáis escuchando, que lo escucharéis en Spreaker, solo lo he puesto en vídeo en Odyssey. Y lo he puesto en vídeo en Odyssey por una sencilla razón. La razón es que lo que voy a decir es totalmente políticamente incorrecto. Y tengo que reconocer que, bueno, aunque he estado bastante aislado de podcast, de hecho no he escuchado mucho podcast. Sí he escuchado al amigo, al buen amigo. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? El amigo Mahón, el señor Tejedor, en su podcast Me Encuentro, que me ha inspirado a raíz de una noticia que he leído y que os voy a compartir. Os pongo en contexto. Esto que los que estáis siguiendo mi cuenta de Odyssey estaréis viendo en pantalla. Pero los que me estáis escuchando en el podcast, pues simplemente lo estaréis oyendo. Esto es una noticia que no es una noticia nueva. En Francia, la delincuencia, las violaciones y los robos se han disparado. Pero no es de este verano, esto es de hace ya mucho. Si comparas la delincuencia respecto a España, dice esta noticia de Vox Populi, tienen el triple de asesinatos y 7 veces más violaciones. Esto es intolerable. O sea, el triple de asesinatos y 7 veces más violaciones. Interesante, ¿eh? Que alguno dirá, oye, ¿no tendrá algo que ver la inmigración irregular? Pues totalmente, totalmente. Y ya sabéis que los políticos progresistas esconden ese dato, ¿no? Es decir, cuando de hecho una de las cosas que Vox tenía en su programa es que se hicieran públicos los datos de los agresores sexuales, en el sentido que se hiciera público los datos de la nacionalidad del agresor sexual. ¿Cómo pensáis que reaccionaron los políticos españoles? Pues obviamente llevándose las manos a la cabeza. ¡Qué barbaridad, hombre! ¿Cómo vamos? Eso es de fascistas, de ultraderechistas. Pues sí, hijo, sí. ¿Y por qué quieren ocultarlo? Porque los culpables de políticas migratorias, de puertas abiertas, pues son estos políticos. Si bien es cierto que no todos piensan igual, pero por ejemplo, los amigos de Podemos y por supuesto, buena parte de la izquierda son partidarios de tener políticas benévolas. Otra cosa es el PSOE. El PSOE es muy gracioso porque el PSOE, digamos que de puertas afuera se vende muy bien, aunque luego construyen vallas y hacen cositas, ¿no? Lo que pasa es que al PSOE les preocupa su imagen. Por eso les preocupa su imagen. Porque hay periódicos pagados y financiados por el Estado que van a criticar cuando salga un policía evitando que un señor se meta ilegalmente en un país. Bueno, la cosa está en que esta relación es una relación directa, pero hemos creado un buenismo tan grande que, claro, ahora mirar el problema cara a cara es poco menos que intolerable. Bueno, es poco menos que intolerable hasta que llegan partidos llamados de ultraderecha, que miran el programa cara a cara y dicen, mirad, este es el problema, tenemos un problema con la inmigración irregular y con los delitos cometidos por extranjeros, que obviamente no son todos los extranjeros, pero sí, que tiene mucho que ver la nacionalidad del agresor. Bueno, entre 4 y 5 veces más delitos de índole sexual que en España. Con una población que solo es un 29,85% superior a nuestro país. Dice el artículo, choca que el problema en 2021, el último año en el que el Ministerio del Interior en Francia ha publicado sus datos, no ha hecho más que aumentar en los últimos años, sin tener en cuenta que en el año 2020, por el confinamiento, las cifras de delitos fueron inusualmente bajas al estar todo el mundo encerrado, obviamente. Hay un otro dato interesante que dice este artículo de Infobae, que no lo encontraréis en muchos sitios, son las zonas no-go. Zonas vetadas a la policía. Esto es interesante. Mirad, Si recordáis, cuando fue, ¿qué fue? Una final de las Champions en Francia, en Saint-Denis, que fue un espanto. Es decir, la gente fue con su familia a disfrutar de un partido de fútbol y se encontraron con hordas de delincuentes que los robaban, que los estafaban, que les pedían dinero para no de vandalizarle el coche. O sea, lo de Saint-Denis es algo que tenemos que recordar porque es la realidad en varios países de Europa. Bueno, pues el asunto de Saint-Denis puso de manifiesto que hay barrios donde no hay presencia policial o hay muy poca presencia policial y donde meterte ahí no es nada seguro. Según la Policía Nacional, en España hay cuatro. Según la Policía Nacional, en España hay cuatro, que son la Cañada Real en Madrid. Por cierto, el otro día tuve la ocasión de escuchar a un policía que trabajaba en una comisaría que estaba, creo que, enfrente de la Cañada Real y me contó el horror que era eso. Y me decía, de película de zombies converso. Bueno, la Cañada Real es uno de ellos, el barrio de la Mina en Barcelona, la Cañada de Idún en Melilla y la barriada del Príncipe en Ceuta. Son cuatro, según la Policía Nacional son cuatro. Ahora, en Francia, en el año 1997 se alertó de que ya había 750 zonas de este tipo, en las que ya se encontraba Saint-Denis, junto con ocho distritos de París. Estas zonas se caracterizan por un alto nivel de pobreza y, por supuesto, delincuencia, criminalidad. En Francia, el Ministerio del Interior no distingue entre delitos perpetrados por extranjeros y franceses, como en España. De hecho, nuestro país vecino tiene un porcentaje de presos bastante bajo en función de la nacionalidad del preso. Un 24,6% del número de presos es extranjero. Ahora, estos datos hay que considerarlos y leerlos bien. En Francia tienen gente que son franceses de segunda y tercera generación, pero que siguen siendo gente inmigrante, gente pobre, gente socialmente totalmente desarraigada y que son franceses de pleno derecho. Ahora, son franceses que no se consideran franceses. Esto es una cuestión para considerar aparte. El tema de las prisiones en Francia es curioso, es bastante curioso. Dice el artículo que el número de presos no ha hecho más que crecer. En el año 2000 tenían 48.000 reclusos y en el 2020 pasaron a tener 77.000. Fijaros, en 20 años han pasado de 48.000 a 77.000 reclusos. Bueno, dato número uno, el crecimiento ha sido meteórico. Dato número dos, la capacidad de Francia es de 61.000 recursos, de reclusos. 61.000 reclusos. Es decir, la ocupación de las cárceles francesas es del 138%, dice el artículo. Ahora, ¿qué ha hecho Francia? Pues han tenido que soltar presos a la calle. Soltaron a 13.500 reclusos que estaban ya, pues, al final de su condena para oxigenar las cárceles. Luego también es cierto que durante la pandemia pues no ingresó mucha gente en prisión porque todo el mundo estaba en casa y había un toque de queda. Bueno, ante este problema que ha pasado factura a Emmanuel Macron, pues bueno, pues ¿qué es lo que, cuál ha sido la reacción de la gente? Bueno, primero la pérdida de popularidad de Macron y su reelección está en entredicho, pero bueno, ya en las elecciones pasadas se habló del auge de la ultraderecha. Qué curioso, ¿eh? Problema, Noel, es que la gente vota a esos partidos, pero ¿cómo es posible que la gente vote a otros partidos? Bueno, por cierto, en España intentaron solucionar ese problema ofreciendo recetas como la que propuso Pablo Iglesias, que es reducir la edad mínima legal para votar. Es decir, que voten cuanto más jóvenes. Porque los jóvenes no van a votar a la ultraderecha. Por cierto, os voy a contar algo, pero no voy a decir el nombre. Esto me lo ha contado un querido amigo. Profesor de instituto, aquí en España. Pues en su instituto tuvieron la feliz idea de hacer unas elecciones donde fueran los estudiantes los que votaran. Y tenían que votar, pues, al Partido Popular, al PSOE, a Vox, a Podemos. Muchos de estos profesores eran votantes de Podemos. Bueno, estaban muy ilusionados porque pensaban que el voto joven era un voto progresista y que y digamos que ellos buscaban una especie de sesgo de confirmación. ¿En qué sentido sesgo de confirmación? En el sentido de que ellos estaban convencidos de que los jóvenes iban a votar progresista. Iban a votar a recetas de Podemos, etc. El resultado fue un espanto, un horror, el terror. Resulta que los jóvenes de ese instituto, que no era precisamente un instituto en una zona exclusivísima, votaron masivamente a Vox. Lo quedaría por ver las caras de esos profesores. Ahora, España es España, pero Emmanuel Macron, pues, ha tenido una idea para intentar solucionar este problema que hay con los menores que delinquen y que obviamente no pueden ir a las cárceles. Este es un problema que aquí también está en España. Mirad, os voy a contar algo. No algo de lo que he leído. Yo, por el tipo de trabajo que tengo, ya sabéis que yo tengo dos trabajos, uno es una vocación, pues estoy en contacto con la gente. En el último año he estado en contacto con familias. Hablo de familias normales. Familias, en un caso, una familia con su papá y su mamá, en el otro caso, una mamá soltera, pero familias que cuidan, que proveen para sus hijos, familias donde no hay problemas económicos, familias donde esos hijos tienen posibilidades de estudiar, de progresar, familias donde no hay adicciones, donde hay orden, donde hay una vida familiar normal. En ambas familias, tanto la madre soltera como esta familia con sus dos padres, su padre y su madre, tenían un problema con hijos que no querían estudiar, no querían trabajar y además se metían en líos. Se metían en líos en el sentido de que los hijos quedaban detenidos y llamaban a los padres para que los sacaran. En algunos casos, algunos, pues, de estos chicos se metían en temas de violencia o de drogas, venta de drogas, etc. ¿Qué podía hacer la policía? ¿Sabéis qué podía hacer la policía? Nada. Llamar al papá, tu hijo está detenido, ven a recogerlo. Al día siguiente, llamar al papá, tu hijo está detenido, ven a recogerlo. Y así un día y otro día y otro día. Cuando esto pasa durante mucho tiempo, los padres llegan a un punto en el que se plantean ceder la tutela a la Comunidad de Madrid o a la Comunidad Autónoma donde están, lo cual es una decisión durísima. No habla, os recuerdo, hablo de padres que tienen sus trabajos, que tienen sus vidas, que viven vidas ordenadas, saludables, familias saludables, y que obviamente la sola idea de renunciar a la potestad de ese hijo les parece algo espantoso. Pero estos padres, bueno, en uno de los casos han dicho, bueno, queda poco para que mi hijo sea mayor de edad, y claro, ya al ser mayor de edad, las cosas cambian a nivel penal. Pero en otro caso, los otros padres habían dado un ultimátum a ese hijo. Es decir, la próxima vez le diríamos a la policía, no vamos a recoger el hijo, renunciamos a la potestad y lo cedemos a la comunidad. Bueno, yo seguro que hay muchos datos legales que a mí se me escapan, pero esto es esencialmente lo que dijeron. Esto hablamos de familias más o menos normales. Cuando hay pobreza, cuando hay marginalidad, cuando hay familias desestructuradas, cuando hay drogas de por medio, os podéis imaginar que esta situación es muy diferente. Bueno, ¿cuál será el problema que tienen en Francia con los menores? Que Macron, en cumplimiento electoral de una receta, ha dicho que van a crear centros con militares, cuidado, no centros militares, centros que estén administrados, tutelados por militares, para que estos menores delincuentes, que seguramente encadenan delitos y delitos y delitos y delitos, pues estos chavales puedan aprender disciplinas y puedan y se puedan aplicar, como dice el artículo, soluciones experimentales diferentes. ¿Qué ocurre? Que la situación está descontrolada. Que las autoridades no saben qué hacer con los menores que delinquen, porque a la cárcel no pueden ir. Estos centros son lugares de reeducación. Bueno, nadie se ha echado las manos a la cabeza por las connotaciones que tiene esta palabra. Pero es que están hablando de menores de 11 años, de 10 años, incluso de 9 años, menores que llevan machetes, que llevan hachas y que atacan a la policía. Es decir, estos chavales no es que no tengan la más mínima noción de autoridad. Es que no tienen ni siquiera la noción de consecuencias. La consecuencia lógica de que cualquier persona normal, incluso un delincuente, sabe que si te vas en dirección a un policía con un machete en lo alto, piensas que eres intocable. Por cierto, paréntesis, cosa que los menores en España ya saben. Sí, los delincuentes menores en España saben que como son menores, tienen superpoderes. Son intocables. La policía no les puede poner un dedito encima. Porque son menores. Y esto se lo dicen. Es más, no voy a decir nombres. Un amigo mío me contaba de un vecino policía nacional, que decía que incluso en su pueblo hay concejales, os podéis imaginar de qué partido, que dan charlas a menores y que le dicen, mirad, chavales, que no os toque la policía, que no os pueden poner un pelo, que sois menores. Y que si tú denuncias a un policía, ese policía se le cae el pelo, así que vosotros tenéis el control. Obviamente, esto dicho de una manera puede ser, no permitáis que un policía abuse de vosotros. Bueno, ese es un discurso correcto, ¿no? Es decir, oye, pero eso no es solo para menores, también para adultos. Es decir, oye, no, un adulto que no es un delincuente también sabe que un policía no puede extralimitarse, no puede usar la violencia de forma arbitraria. ¿Ok? Pero lo que le estaba enseñando era algo diferente. Los niños no pueden ir a la cárcel, obviamente. Pero ¿qué ocurre con el problema de los menores en Francia? Bueno, pues ahí está Macron que va a hacer estos centros experimentales, porque no hace mucho la policía francesa condecoraron a policías que habían sido atacados por esos menores de 10, 11 y 12 años que atacaron a la policía francesa con machetes y con hachas. Pues nada, la solución que ofrecen es, ante estos menores, que van a ser adultos dentro de poco, es una especie de servicio militar o de centros donde les enseñen, pues me imagino que disciplina castrense. Ahora bien, ¿qué pienso yo de esto? Me parece una magnífica idea. Me parece una magnífica idea que incluso se reinstaure el servicio militar obligatorio. Que, dada la juventud de hoy en día, no me parece. No me parece nada malo, al contrario. Mirad que yo hice la prestación social. Es decir, yo cumplí, ¿eh?, haciendo una prestación social porque tenía esa alternativa y porque laboralmente, básicamente, me interesaba. Pero si tú hablas con gente que ha hecho el servicio militar, habrá gente que te diga, no aprendí nada. Pero habrá gente que te diga, me saqué el carnet de conducir. Aprendí fontanería. Y yo, de mi grupo de amigos, que sí hicieron el servicio militar, hubo mucha gente que dice, a mí eso me abrió los ojos. Salí de mi casita con mi papá y con mi mamá, conocí a otros chavales de otro lado, hice grandes amistades y aprendí disciplina, concepto de autoridad, etc. Hace años, en Estados Unidos, pusieron en marcha un programa piloto parecido, con el problema de, número uno, cárceles saturadas. Número dos, menores reincidentes. Los jueces en Estados Unidos, en cierto estado, al menor delincuente le daban una alternativa. Mira, te vas a ir a la cárcel o te vas a un centro de reeducación, donde vas a aprender cosas útiles y donde vas a estar bajo una disciplina militar. Escoge cárcel, donde vas a estar con tíos bastante más chungos y más peligrosos que tú, o un campamento militar. Bueno, pues muchos chavales iban a ese campamento militar. Y recuerdo ese documental que vi, donde a estos chavales les hacían cosas, les obligaban a hacer cosas como hacer su cama, hacer ejercicio, hacer trabajo físico, y les obligaban a leer libros. Los tenían ahí en un pabellón y decían, vais a leer media hora al día. Me gustaría saber qué ha sido de esos chavales. Pero os puedo asegurar, de verdad, os puedo asegurar que estoy seguro, estoy convencido de que a muchos de esos chicos les cambió la vida. El problema ante una inmigración sin control, delincuencia, desarraigo, pasa por soluciones que no sean aplicar las mismas recetas. Es decir, pues bueno, la solución va a ser darles más dinero. Así lo arreglamos todo en los países progresistas. Más dinero. Vamos a darles ayudas. O podemos hacer. El otro día, Camionero Geek puso el vídeo de un tío que yo ya estaba siguiendo, que es un tipo italiano que se va a barrios conflictivos y se fue a un barrio de, pues creo que fue de Mallorca, y de hecho en el canal de Camionero Geek, pues él comenta ese vídeo y entrevistó al tipo, pudo entrevistar con él, hablar con él, y el tipo este, el youtuber italiano, hablaba con gente de la calle, y claro, ¿por qué no hay más chavales en las calles? Pues porque por lo visto el gobierno mallorquín les pagaba por estudiar. Esto me parece sumamente interesante. Es decir, tienes una opción. Te damos ayuditas para que estés en casa cobrando una ayudita, un salario de miseria, o te pagamos por ir a clases. Oye, me parece brillante. Yo como contribuyente, como una persona que más de la mitad de lo que cobro se va a impuestos, entre lo que paga mi empresa por cotizaciones y por impuestos, y lo que pago yo, más de la mitad de lo que ganamos, pero hablamos de gente normal y corriente, se va a impuestos. Yo estoy encantado de que se les dé esas soluciones a los chavales. Luego, si ese chaval quiere delinquir, que delinca y que pague las consecuencias, pero Si quiere tener una oportunidad, que la tenga. Es curioso que en España Vox esté llevándose más votos. La forma que tienen los políticos convencionales de luchar contra Vox es decir, esto es ultraderecha, esta gente son peligrosísimos, alerta antifascista y si la democracia no funciona y si la gente no sabe votar bien, pues vamos a hacer un Pedro Sánchez, que es volver a convocar elecciones. Y seguimos tirando los dados hasta que salga un número que a mí me guste. Pues mirad, amigos míos, Vox va a seguir creciendo. Y algunos querrán, pues yo qué sé, impugnarlos, querrán luchar contra Vox en vez de ofreciendo soluciones diferentes, pues intentando ilegalizarlos o boicotear las campañas como les están haciendo a Vox, mandando a gente a pegarles palizas a la gente que está haciendo campaña por Vox. Pero el otro día el señor Mancuentro ofrecía una reflexión muy interesante y es, vamos a quitarles el poder a estos progresistas, que no son todos, y vamos a quitarle connotaciones peyorativas a ultraderecha. Pues claro, una buena forma de ganar una discusión es decir, tú eres un ultraderechista, por ejemplo. Yo digo, tenemos que controlar nuestras fronteras y tenemos que controlar quién entra. Y si alguien entra ilegalmente, hay que deportarlo. Bueno, tú puedes ahorrarte el esfuerzo de argumentar diciendo, eso es ultraderechista. Para así intimidar y decir, no, no, no, y que tu interlocutor ofrezca otra receta. Pues si tú quieres llamarme ultraderechista, vale. Vale. Si esa. Soy ultraderechista. Pero estas son las recetas. Si la gente empieza a votar a las recetas que ofrecen los de Vox, pueden pasar dos cosas. En España los políticos son un poco. No son muy astutos algunos. Para algunas cosas sí, tienen una gran astucia para el mal, pero para otras no son muy astutos. Entonces van a seguir empeñados en ofrecer recetas de no, vamos a dar más dinero, porque si damos dinero a los delincuentes menores, se van a volver buenos. Si les ponemos una piscina a los centros de menores, se van a volver buenos. Si todos estos magrebíes que llegan, les vamos a comprar zapatillas deportivas y le vamos a dar más dinero para que estén por las calles merodeando y viendo qué pueden hacer. Es más, vamos a darle derecho al voto, les vamos a dar opciones, vamos a darle acceso a viviendas, ventajas, porque así se van a volver buenos. Bueno, cuando el votante escuche al político súper súper generoso ofrecer esas recetas y escuche al político de Vox decir no, esta gente lo que tienen que hacer es ir a la cárcel y ser deportados. Pero ser deportados inmediatamente, sean menores o no. Entonces la receta será pues de la política esta andaluza de la marca de Podemos. Son nuestros niños, son nuestros niños. Bueno, vota a esta señora o vota a Vox. Porque la receta es, no, no, son nuestros niños. A esta gente hay que protegerla como sea. Es que han cometido una violación. Bueno, vamos a hacer como que no ha pasado nada. Porque aquí el problema es la ultraderecha. No, no, no, amigos. Aquí la solución es la ultraderecha. Si entendemos por ultraderecha a esta gente. Así que vamos a lo que decía el señor Tejedor es, bueno, ¿que quieres empeñarte en el discurso de ultraderecha? Pues ya está. Pero estas son las recetas de lo que tú llamas ultraderecha. Así que vota a la ultraderecha. Y ojo, que yo lo he dicho en otras ocasiones, yo tengo, de hecho he tenido aquí en Vidas en Red a un político de Vox, un tipo al que votaría sin ningún tipo, sin ningún género de dudas, que es Manuel Gavira, candidato de Vox por, creo que fue por Cádiz. Un tipo cabal, un tipo coherente. Pero aún así, para mí, Vox no es un cheque en blanco. Yo apoyaré algunas de las soluciones de Vox, no todas, mientras Vox sea un partido limpio y mientras Vox siga hablando sin complejos de los problemas reales de la gente. Es cierto que hay algunas políticas de Vox que no me convencen, pero es que también os digo una cosa. Para votar a los de siempre, con las mismas recetas de siempre, pues no sé. Yo creo que es el momento de perder el pudor y la vergüenza y empezar a hablar de recetas diferentes. Y cuando alguien nos diga eso es de ultraderecha, pues vale. Como dice con bastante gracia Mancuentro, pues vale. Pues lo soy, que tú dices que lo soy, lo seré. Pues estas son las recetas. En Francia, por lo menos, los políticos llamados moderados están empezando a ofrecer las mismas recetas que la llamada ultraderecha, porque la gente está harta de ellos y de las recetas buenistas, progres, de vamos a inundar con dinero y vamos a, lo que tenemos que hacer, todo esto se arregla dándoles más dinero y más derechos a los delincuentes. Pero hay otra receta, que es la de la llamada ultraderecha, y a la gente que ya está harta, de pronto un día se ponen a escuchar 5 minutos a esta gente y dicen, oye, pues esto es interesante. Yo en las últimas elecciones me dediqué a analizar los programas políticos de PSOE, de PP, de Podemos y de Vox. ¿Y sabéis qué conseguí? Que cuando la gente me oyó no opinar, opinar no, leer los puntos del programa político de Vox, pues me decían, jolín, pues yo pensaba que eran malísimos. Hubo gente también que me dijo, Converso, pero es que esta gente son franquistas. Bueno, pues yo le respondía, ¿y por qué lo dices? Quiero decir, ¿en qué te basas? No, porque son de ordeno y mando. Bueno, pero ¿en qué te basas? O sea, yo te cogí el programa político de PSOE y Podemos. ¿Qué pasa con el problema de la ocupación de viviendas? Un problema gravísimo en España. Y este problema además se ve de forma rápida cuando tú ves los anuncios de televisión y ves a Securitas Direct, una empresa líder en seguridad, que te vende alarmas para tu casa y el argumento de ventas que te ofrece es, sabes que te pueden ocupar la casa. Una forma de evitar esto es tener una alarma con aviso a la policía antes de que se te instalen 70 familias y digan... Esto es nuestro porque tenemos la luz a nuestro nombre, el gas y es más, hasta pagamos impuestos. Y no te los vas a quitar ni con cola, porque si encima tienen menores de edad, 3 años y el piso. ¿Sabéis cuáles son las recetas que aporta cada partido político? El PP dice, habría que hacer algo. El Partido Socialista no tiene el... Este problema no lo tiene ni siquiera en sus programas electorales. ¿Y Vox? Pues Vox dice, no, no, hay que facultar a la policía para que haya una ocupación con menores, da igual con quién sea, se desaloje por la fuerza la vivienda y se ponga en manos del propietario. Y que el tío ese que ha ocupado se le castigue por un delito de allanamiento o lo que sea. Receta de Podemos. El ocupa no puede ser desalojado hasta que no se le garantice una vivienda nueva. Y por supuesto, el ocupa tiene derecho a unos ingresos mínimos, a una asistencia sanitaria, dental, etc. Bueno, pues esto es lo que queréis votar. Así que, amigos votantes españoles, ¿a quién queréis votar? ¿A esta gente que garantiza los derechos de los ocupas o a la gente que garantiza los derechos del tío que lleva toda su vida trabajando para comprarse un piso en la playa o que lo ha heredado de sus padres que estuvieron toda la vida trabajando para tener una segunda vivienda o una casa en el campo? La lectura es muy sencilla, amigos. Estáis desamparados por todos los políticos menos por la ultraderecha. Comillas, ultraderecha. La llamada ultraderecha. Pero esto es así, estáis desamparados. Y en el momento en el que la clase política haga como en Francia, que diga, ostras, ¿sabéis que la tendencia es que votan a la ultraderecha porque nosotros no hablamos de los problemas reales, sino que hablamos de que este es un gobierno democrático y utilizamos palabras como estamos a favor de la inclusión, de una resiliencia y que el verdadero problema de España es que matan a 44 mujeres al año, lo cual obviamente es un problema, pero de los 13.000 suicidios no hablamos. De los 11.000, 13.000 suicidios no hablamos. De la salud mental no hablamos. Pero eso sí, vamos a dar millones para chiringuitos de gente que combate el asesinato de mujeres. Lo vamos a combatir con cartelitos. Este verano he estado en varios sitios donde ponían: esta playa está declarada libre de agresiones sexistas. O estuve en un parquecito en León, donde ponía, este parquecito es un parquecito declarado zona libre de no sé qué. Ah, qué bien. Por cierto, ¿sabéis cómo han sido de eficaces las medidas de los gobiernos feministas que han declarado la guerra a los homicidios machistas? Cero. Cero patatero. Esta gente no le funcionan este tipo de políticas. Mientras tanto, la presunción de inocencia de los varones en España no existe. Así que, varones que vivís en España, estáis desamparados. ¿Por qué los inmigrantes nacionalizados españoles o los inmigrantes legales en España votan a Vox? Esto es una cosa que no le cabe en la cabeza a la gente. ¿Por qué este señor que ha venido de Ecuador, que se está partiendo la espalda, trabajando y cotizando, le preocupa la inmigración, le preocupan las bandas latinas, le preocupan las violaciones de menores magrebíes? Y quieren que los inmigrantes que lleguen a su país, pues sean gente sin antecedentes penales, gente que viene a trabajar como ellos y no a delinquir. Y en eso Vox está a favor. En otras cosas no estoy de acuerdo con Vox, pero en eso sí. Y os digo lo mismo. El resto de partidos os han abandonado. Yo creo bueno, que Macron ha hecho algo inteligente, pero habrá que ver si esto es simplemente un titular o esto es algo serio. Una solución real. Así que amigos, me gustaría saber qué pensáis vosotros, si os parece bien, si os parece exagerado, pero yo creo que tenemos que hacer cosas. Los políticos, por cierto, no están dejando, yo no estoy mirando muchas noticias, pero están todos los políticos, los españoles, también Macron, avisándonos y hoy que vienen tiempos muy difíciles. Pues mirad, es el momento de empezar a hablar de los problemas reales. Y yo en Vidas en Red, aunque llevo tiempo sin hablar de estas cuestiones, yo sé que a muchos os gustan, a otros os disgustan. Yo creo que, como decía don Julio Anguita, es el momento de quitarnos nuestros uniformes políticos. Yo soy de derecha, yo soy de izquierda, y de hablar de problemas reales. Y de que empecemos a votar a políticos que nos den soluciones que nos convenzan. Punto. Que nos den soluciones que nos convenzan. Pues un saludo a todos amigos y hasta pronto.